se quiere enamorar, ella busca algo especial. Si es un poco interesa, ella es mi muñeca. Ella pide, pide más. Y no se quiere enamorar, no se quiere enamorar. Ella busca algo especial. Se quiere enamorar. Malta, Malta, Malta. Es un poco interesa, mi muñeca pide más. Malta, Malta. No se quiere enamorar, mi muñeca pide más. Malta, Malta. Es un poco interesa, mi muñeca pide más. Malta, Malta. Yo sí ya peto, estoy y mami dándote malta. Mucho besuqueo por adelante y por detrás. Te pego duro, duro, con mucha maldad. Es un traqueteo que no puede parar. Una chimba, eso que tienes atrás. Menéalo como si fuera una lavadora. Julio H en la pista, la masacradora. Que pone a mi gata en bella cola. Tú eres mi baby, que le gusta maldad. Prende con pared pa' subir la nota. Desde Monte Líbano y toda la costa. Porque lo que hay es maldad, maldad. Maldad, maldad. Si es un poco interesa, mi muñeca pide más. Maldad, maldad. No se quiere enamorar, mi muñeca pide más. Maldad, maldad. Cuando llega el fin de semana ya se va a descontrolar. Tu cuerpo está sediento, eso a ella le pide más. Pues tengo la curita, mami, pa' tu enfermedad. Prepárate que la gana yo te voy a quitar. Así que quédate callada, que maldad, mami, te voy a dar. Caliente, mi nena, la ropa te voy a quitar. Cérrame tu boca, ábreme la pierna. Tú sabes que Junior te pone de contenta. Nuevo con Alberto Style. Esta noche, mami, te vamos a dar castigo. La combinación perfecta. Junior dice que lo mami, la nueva receta. Maldad, ella lo que quiere es maldad. Por adelante y por detrás, maldad. Ella lo que quiere es maldad. Y no quiere más nada. Ok.